rostro sangre. Se multiplican. Bajo el estruendo del látigo. Copulan con la pendiente de la sal. Asonantes al gemido. A su espuma hostil.